Yo. Hey. Si fuera por eso, yo podría haber compuesto. Mambo Kings. Vamos a rotarle ese lado también. Querida y no maltratado más.